Muy buenos días y bienvenidos a todas y todos los cibereducadores que acceden al programa de hoy de Educasting. Hoy es sábado 11 de diciembre de 2010. Ahora mismo son las 11 y 3 de la mañana, hora de Puerto Rico, 7 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de Venezuela, y estamos transmitiendo en vivo para puentesalmundo.net/academia. Les habla el profesor Antonio Delgado, junto a la profesora Ann Rivera, la profesora Ana Cristina Borges. Ellas forman el equipo de Educasting. La red Educasting invita a la comunidad educativa a acceder a la próxima transmisión del webcast Puentes al Mundo, este sábado 11 de diciembre de 2010, desde las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, 10 de la mañana, hora del Este. Estará con nosotros el doctor Antonio Bantallato, catedrático de informática de la Universidad del Sagrado Corazón, ofreciendo una interesante charla sobre la teoría del conectivismo. Acompáñanos en esta monumental transmisión y comparte tus conocimientos y experiencias con la comunidad educativa global. Sé parte de la enorme red educativa que marca la diferencia. Accede a puentesalmundo.net/academia. ¡Conéctate! Presentarles el tema de hoy, muy interesante. Está basado en la teoría del conectivismo de George Simmons de Athabasca University en Canadá. Bantallato es catedrático de informática en la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Desde el año 2008 dirige el proyecto STEAMED.sagrado.edu con el fin de fomentar y facilitar el estudio de las ciencias por medio de tecnologías web 2.0 y otras estrategias. Él ha sido presidente de la Asociación Puertorriqueña de Aprendizaje a Distancia, conocido como la APAD, desde el año 2007 hasta el 2009, y director y fundador del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Sagrado Corazón desde el año 2000 al 2005. Entre el 2002 y el 2005 colaboró como fundador y organizador del Congreso Puertorriqueño de Web Educación. Entre otros logros, en el año 1992, fundó un laboratorio de inteligencia artificial en la Universidad del Sagrado Corazón. Sus líneas de investigación se centran en las áreas de fundamentos del e-learning, que es un proyecto de e-learning manifiesto, ¿verdad?, y la innovación en educación. Escribe frequentemente en su blog Skate of the Web, en la página blogs.netedu.info. Paralelamente, trabaja en el proyecto personal de agregación de RSS para ciencias y mantiene su identidad digital en su página personal www.antoniobantallato.net. Bantallato es doctor en ingeniería electrónica con especialidad en informática, conferido por la Universidad de Roma, conocida como La Sapienza. Su disertación trató sobre inteligencia artificial en la educación, lo que se conoce como Intelligent Tutoring System. Cedemos los micrófonos a la compañera Ann, quien va a estar entrevistando a nuestro invitado especial, y por recomendación de este servidor, Antonio Delgado, se encuentra hoy con nosotros. Tengo el placer de presentar oficialmente al doctor Bantallato. Sin más preámbulo, empezamos con unas frases claves que desarrollan el tema de hoy. El aprendizaje en la era digital. Hablamos de teoría de conectivismo y se nos viene a la mente nodos interconectados de conocimiento, estudio individual, red social, contenido es relativo, conocimiento temporero, educación para toda la vida, tecnología, cómo vivimos, cómo aprendemos, cómo nos comunicamos. Nos vienen también teóricos como conductivismo, cognitivismo y constructivismo. Y sí es cierto, de Argentina, chat, nodos, redes. Bienvenido, doctor Antonio Bantallato. Hola, muy buenos días, Anne, y Tora, y todos los que nos están escuchando y compartiendo con nosotros en este momento. Han dicho a través del chat, Vanessa, buenos días, compartir conocimiento, redes, nodos, etcétera. Y voy entonces a partir de ahí. Pero primero déjenme agradecerles de nuevo la invitación que me hicieran tú, Ann, Antonio Delgado, de estar aquí con ustedes. Es un placer, porque no hay nada más placentero, de verdad, que compartir lo que a uno le gusta hacer. Y yo estoy trabajando desde hace muchos años en temas de educación y tecnología aplicada a la educación. Así que esto del conectivismo y Siemens se abrió, y la coincidencia es bien interesante, a través de una invitación que hizo la doctora Rosa Ojeda a George Siemens para que viniera a Puerto Rico en octubre de este año. Y Rosa invitó al doctor Sánchez y a mí a dar una preconferencia, es decir, a compartir con la gente un poco lo que era el conectivismo, etcétera, y yo de pronto me encontré conectado a toda población mundial que tiene que ver con la teoría de Siemens. Así que de verdad la palabra conexión, la palabra red, aquí es muy bien utilizada, y la idea de compartir conocimiento es una idea fundamental. Veremos que la idea de abierto, de sistemas abiertos, donde se comparta sin barrera, es otra idea fundamental que Siemens, y no solo Siemens, ponen al frente de su pensamiento. Y también voy a saludar a los compañeros que están aquí, veo, de Argentina, Chile, Venezuela, Puerto Rico y seguramente México. Así que de verdad es un placer compartir con ustedes. Empiezo entonces a definirle qué quiere decir conectivismo, cómo se conecta el conectivismo a nuestra empresa de enseñar y aprender. Bueno, primero déjeme decirle que Siemens, con la teoría del conectivismo, que nace alrededor de 2004-2005 a través de un artículo que él publica y que llama precisamente la forma de aprendizaje en la nueva era digital, y ese artículo lo estoy poniendo en la presentación, así que lo van a poder descargar libremente. A través de este artículo él empieza a definir y a formalizar una serie de ideas y de postulados que circulan en la internet y circulan en muchas fuente distinta, ¿verdad?, de investigación alrededor del mundo hace un tiempo. La formula de manera académicamente sólida y dándole ¿cómo podemos decir?, un formato a 360 grados. Es una teoría que inicialmente tiene que ver con la forma en que conocemos. Es una teoría que explica el conocimiento, pero la dedica inmediatamente a la faceta de educación, porque como todos sabemos muy bien, el conocimiento es a la base del aprendizaje, o al menos es uno de los pilares del aprendizaje. Y aprender en cierto sentido equivale, según lo que Siemens indica, a conocer. Por tanto, la primera conectar, ¿qué? Conectar personas, opiniones, ideas, lo que él llama nodos de conocimiento. Y fíjense que nodos de conocimiento no son solamente, según lo que él opina, personas, son también objetos inanimados, pueden ser libros, pueden ser artículos, pueden ser incluso seres animales, ¿verdad?, que con los cuales interactuamos. Red. ¿Qué es una red? Una red es un sistema, un grafo en matemática, un sistema donde hay una serie de puntos interconectados a través de arcos. Los arcos o links o enlaces definen la forma que tiene la conexión entre cada nodo. O pensemos en una red de pescadores, ¿verdad? Pensemos en la red de autopistas de un país, pensemos en ideas, etcétera, y opiniones y personas habla de hacerlo dentro de una red. Así que esta idea de Siemens nace justo en el periodo de oro de la Internet. No es un caso, ¿verdad?, que esta teoría esté tan inmersa dentro de Internet. Y porque la Internet de verdad nos ha cambiado el mundo, lo ha cambiado fundamentalmente. Ahora bien, lo que el los próximos postulados que derivan de la premisa que hemos dado antes de conectar, son dos y son bien interesantes. Aprender es a la vez crear nuevos enlaces en una red. Eso es bien fascinante, crear nuevos enlaces. Esto se enlaza, perdón, este concepto se enlaza magníficamente con el concepto del constructivismo, ¿verdad? Porque la idea de construcción del conocimiento implica construir enlaces entre ideas distintas, entre pedacitos de conocimiento inicialmente desconectados. Así que por un lado tenemos que Siemens postula que conocer y aprender quiere decir crear nuevos enlaces. Por el otro lado, aprender implica navegar y reconocer patrones dentro de una red, navegar entre los nodos de una red. Estos son los dos puntos quizás fundamentales del conectivismo. Doy la bienvenida también a Mario Núñez de Puerto Rico, Jacqueline Siemens, empieza hablando de que aprender y el proceso de conocer equivale a conectar nodos en una red. Y es por esta una de las razones por las cuales esta teoría es tan interesante y deriva del éxito que ha tenido Internet en nuestras vidas, y a la vez nutre la misma Internet con nuevas ideas. Así que el aprender es un proceso que ocurre en red. Una red, repetimos, es un sistema de nodos, de puntos, que contienen conocimiento según Siemens, y que se interconectan por medio de enlaces, de arco, de links, como lo querramos llamar. Los dos puntos que se desprenden del axioma inicial que hemos ya visto son, en mi opinión, lo más fascinante. Por un lado, aprender quiere decir, según lo que postula Siemens, crear nuevos enlaces. Por el otro lado, aprender quiere decir navegar dentro de una red. Y voy de inmediato a hacer un ejemplo. Cuando la doctora Ojeda me invita a preparar una charla parecida a esta, yo estoy leyendo un artículo que ahorita les mostraré a través de la transparencia. Un artículo, una entrevista con Kevin Kelly sobre cómo nacen las ideas. Kevin Kelly y Johnson en ese artículo hablan de hecho de un libro nuevo que acaba de salir, que él publicó. En ese libro y en esa entrevista, Kelly dice que las ideas son conexiones. Entonces, miren qué interesante me pasa a mí. En este momento, la bombilla se prende y creo una conexión entre lo que estaba yo estudiando y repasando de los artículos de Siemens sobre el conectivismo con lo que estaba diciendo Kevin Kelly sobre un tema aparentemente distinto, que era cómo surgen las ideas. Así que yo he creado en mi mente una conexión. Le he creado en mi mente, ¿qué quiere decir? Que esa conexión es puramente subjetiva. A lo mejor, hablando con alguien, y esta es la razón por la cual Siemens dice que estas redes deben ser abiertas, compartiendo esta nueva conexión con alguien, pues alguien me puede decir, pero Antonio, mira, tú estás mal, estás equivocado, tú sacaste una conclusión incorrecta o parcialmente incorrecta. Es decir, si yo expreso las nuevas conexiones que hago, según Siemens, tengo una opción para compartirla y para yo aprender y crecer en mi conocimiento gracias a los demás. Además, la cuestión de apertura, como me enseñó el mismo Mario Núñez, es que incluso cuando estoy solo entre yo y yo mismo, tengo un interlocutor, el mismo yo. Es decir, cuando yo hablo a mí mismo, lo que ocurre a menudo, créanme, no solamente en el carro, estoy dialogando con otra persona, estoy compartiendo con otra persona, estoy debatiendo con otra persona. Y por tanto, esta cuestión del compartir es de verdad bien, bien importante, mucho más importante del que uno podría pensar. Ok, así que cerrado este ejemplo, ¿verdad?, de la conexión que yo he podido crear, pues yo, de nuevo, he creado un enlace entre dos pedacitos de conocimiento separado y aparentemente no conectado. Y ese es un proceso de construcción de conocimiento que luego comparto y que se puede reforzar o cambiar o evolucionar gracias a las aportaciones de los demás. Por tanto, el aprendizaje es también social. Es bien importante este otro punto de lo que dice Siemens. Y Mario cita a Laura Esquivel, ¿verdad? Los mayas decían que el universo no es otra cosa que una matriz resonante a la cual nos podemos conectar para obtener toda la información del universo. Maravillosa esta cita. El universo no es otra cosa que una matriz resonante a la cual nos podemos conectar para obtener toda la información del universo. Una aportación de Yidin Chen. Es bien interesante esa cita, muy poética además. Simplemente me permite enlazar la idea de teoría del conocimiento de Siemens con una idea previa tan importante como la de él y mostrarle cómo Siemens se nutre precisamente de este diálogo, ¿verdad? De esa apertura que tenemos. Esa apertura en realidad no es que sea una cosa nueva de hoy. Desde siempre las artes, las ciencias se nutren del diálogo. No existe artista en el mundo que haya nacido, que haya creado obras sin copiar, sin repensar, sin remixar, como se dice hoy, las obras de los artistas anteriores. Igual con los científicos, igual, idéntico, es el proceso. Okay. El estar aquí conectado en PAM sería un ejemplo de conectivismo, sería un ejemplo perfecto de lo que Siemens llama la red personal de aprendizaje. Y voy a precisamente aprovechar el ejemplo que me está dando Antonio Delgado a través de Edumorfosis de conectivismo en acción. Y de nuevo, en este momento, primero, yo tuve que hacer un análisis, un estudio para prepararme ante esta charla. Y para hacerlo he tenido que leer artículo, parte de una red, ¿verdad?, de conocimiento. He tenido que leer el libro de Siemens, Conocer al Conocimiento, del cual le voy a hablar a continuación. He tenido que contactar a otras personas y ustedes me han visto hablar con Mario Núñez, con el cual hemos hablado continuamente sobre estos temas y lo compartimos tanto a través de los métodos, digamos, naturales y antiguos, como el hablar, como lo estamos haciendo en este momento, y a través de chat, blogs y Twitter. Y es añadido también al mismo Siemens. Eso es lo fascinante. Yo, a través de los medios electrónicos, Twitter en particular, y los blogs, y digo Twitter y los blogs porque son abiertos, porque no hay una barrera, okay, que limita el acceso a lo que uno dice en estos medios. Pues a través de estos medios, Twitter y blogs, yo he tenido el placer de compartir con Siemens, con Mario, con Anne, con Antonio Delgado, y ahora con muchos de ustedes a través de ese chat, y de crear entonces una red personal de aprendizaje. Esto es lo más fascinante. Imagínense, y de verdad, ¿cuál es el placer para nuestros estudiantes, para aterrizar un poco también, ¿verdad? ¿Cuál es el placer, el goce que puede tener un estudiante cuando yo le abro mi red personal de aprendizaje? Cuando él puede o ella puede compartir con los mismos autores de la teoría de que estoy hablando. Cuando él o ella puede ver lo que esta gente está pensando. Sería como si yo pudiera entrar en el diario de Darwin, mientras Darwin está en su viaje famoso, ¿verdad? En el bote, que lo lleva alrededor del mundo y escribe su diario, sería como si yo pudiera participar de esa bitácora. Si, sería fascinante yo y mis estudiantes entrar en el trabajo de la gente que está haciendo ciencia, haciendo arte, haciendo el conocimiento de hoy, y nosotros con ello, porque no es que nuestra conexión sea irrelevante, nuestra conexión y la conexión que crearán nuestros estudiantes es tan importante como la conexión que ha creado Darwin o la conexión que ha creado Simmons. Así que definitivamente esta idea del Personal Learning Network es fundamental. Antonio nos pregunta, ¿puede una Personal Learning Network, una red personal de aprendizaje, generar el aprendizaje globalizado? Bueno, yo no sé bien a qué se refiere Antonio con la idea de globalizado, pero una red, sobre todo si es abierta, es una red que puede ser accedida universalmente. Por tanto, definitivamente el no existe nada que sea puramente local si la red es abierta. Lo local trasciende en universal, y lo universal, esta es la maravilla de Internet, lo universal aterriza a nivel local, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, fascinante de verdad, las interconexiones aparentemente casuales, que están ocurriendo, los problemas que estamos teniendo en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, y la huelga y la situación con la gerencia de la universidad. Por el otro lado, lo que está pasando en Inglaterra, donde los estudiantes están protestando con las mismas ideas. Lo lejos se convierte en local, y lo local se convierte en universal. Es bien fácil. ¿Cómo el maestro sabe que en su salón de clase está siguiendo las teorías de conectivismo? Ok, pues una pregunta excelente, y ahora llegamos ahí. Primero, lo importante de los planteamientos de Simmons del conectivismo es que si entonces aprender equivale a navegar una red y por el otro lado construir conexiones, quiere decir que yo tengo que facilitar el que los estudiantes puedan, uno, compartir redes. ¿Qué quiere decir? Que yo debo primero escuchar a mis estudiantes. Tengo que primero hacer en modo que mis estudiantes hablen, que se expresen. Y esto es un punto en el que Simmons, y creo que todos nosotros, le damos una importancia extraordinaria. La idea de blogs en un salón de clase, la idea de que cada estudiante, lo que está haciendo Jim Broome en Virginia y otra gente, la idea de que cada estudiante sea propio de un instrumento como el de blog, que decida qué es lo que quiere hacer en su vida a través de su blog personal. Quiere hablar de poesía, quiere hablar de pintura, de cine, de ciencia, de lo que sea. Y que de vez en cuando use su instrumento de blog para compartir en mi clase una idea extraordinaria, para postear ideas que tienen que ver sobre lo que estamos haciendo en la clase, que pueda expresar lo que está aprendiendo. ¿Por qué es tan importante este punto? Que los estudiantes expresen lo que están aprendiendo, lo que piensan, y que a veces nosotros no le damos esta oportunidad. Así que creo que el primer punto donde debe un poco cambiar nuestra actitud a veces de maestro, que hablamos mucho y a veces no le damos esa oportunidad a nuestros estudiantes, es precisamente ahí, crear a través de las redes y los instrumentos que tenemos a nuestra disposición de que los estudiantes puedan expresar sus ideas. Esto, entre otras cosas, nos trae un beneficio excelente que conocen muy bien los maestros de la escuela elemental. Es la posibilidad de darles a los estudiantes una retroalimentación sobre sus ideas. Ellos necesitan esa retroalimentación. No puede limitarse a un examen de selección múltiple, porque ahí la única retroalimentación es si contestaron bien o mal. La retroalimentación que le damos al estudiante debe ser mucho más estructurada y argumentada, y esto ocurre solamente a través de un diálogo argumentado y estructurado. Ese diálogo puede ocurrir de múltiples formas, pero una de estas formas es definitivamente a través de la creación de redes, por ejemplo, de nuevo, blogs y Twitter son redes abiertas, ¿okay? Así que son redes donde todos podemos entrar. En Twitter, por ejemplo, ustedes no necesitan tener una cuenta en Twitter para poder leer lo que yo escribo, lo que Simes o Mario escriben en Twitter. No es necesario, ¿okay? Así que cualquiera puede participar de este diálogo, y es bien importante que eso sea así. ¿Cómo preparamos al maestro de hoy con esta teoría? ¿Que creen en su salón de clases blog, que trabajen con estas herramientas? ¿Algo más que usted recomienda al respecto? Fíjate que el mismo Mario, en una charla que dio aquí en Sagrado, citó al poeta Eliot, Thomas Eliot, y diciendo que esa cita me encantó, se la repito: el infierno es el lugar donde nada se conecta a nada. ¿Qué quiere decir? Esta cita tiene una implicación directa e inmediata. Si yo tengo una clase en la que hablo solamente yo, los estudiantes, la única oportunidad que tienen de expresarse a través de un examen, pues yo pienso que deberíamos cambiar nuestra estructura de clase, deberíamos darle la oportunidad a los estudiantes de expresar y de participar del debate. Otro ejemplo que le voy a dar. Nosotros a veces tenemos un poco un complejo, nosotros los maestros, con el concepto de contenido. El concepto de que en un curso hay que, obviamente, ¿verdad?, hablar y definir y compartir un determinado contenido. Todo esto es muy cierto. Pero a veces perdemos de vista, y eso ocurre de manera increíble en ciencias, perdemos de vista que, por ejemplo, las ciencias se crean a través del método científico. ¿Y dónde está el método científico en las clases de ciencia? Muchas, muchas veces, yo he visto, lo digo con una gran pena, yo he visto que la ciencia no está en nuestra clase de ciencia, sino que está a veces embotellamiento de información científica, pero no ciencia. ¿Y por qué un estudiante no puede recrear en su mente y entonces crear esa conexión, ¿verdad?, recrear una teoría científica, por ejemplo, la gravitación universal? ¿Por qué yo como maestro no puedo facilitar el hecho que se discuta y se cree una teoría científica en una clase? ¿Por qué no puedo hacer en modo que la teoría de Darwin, la selección, la idea de selección natural, sea una idea que sea construida por los mismos estudiantes, de modo que vean el valor que tiene esa teoría, vean qué significa una teoría? ¿Por qué no puedo hacerlo? Pues tenemos que hacer un poco un examen de conciencia y admitir que muchas veces esa apertura y esa oportunidad no se le estamos dando a los estudiantes. Yo pienso que tenemos que un poco bajar la guardia, en cierto sentido, con respecto a la idea de contenido, y a veces es más importante que en una clase se dé un proceso de creación de conocimiento compartido con nuestros estudiantes. Yo pienso que esto, ¿cómo se puede dar? Ya se puede dar de miles de formas. Yo no tengo una receta, honestamente no la tengo, y no tengo respuesta firme. Todo esto está muy fluido, pero lo único que le puedo decir, y que he aprendido en estos años, es oír, escuchar mis estudiantes y darle múltiples oportunidades para que se expresen. Pues sí, a veces la forma de expresarse de ellos no es a tono. Hay montones de casos de plagio, pero de nuevo ahí está mi rol de maestro: ayudarle a entender qué significa coger una idea de otra persona, atribuir la paternidad, la idea, si este es el caso, ¿verdad? De manera correcta, creando, escribiendo y reformulando viejas ideas hacia nuevas ideas. Esto pienso que es fundamental. Como la pregunta tuya es muy, muy importante sobre cómo estas teorías aterrizan, ¿verdad? Pues ya le he dicho parte, y le he dado parte de idea de cómo utilizar estas teorías. No hay una respuesta sobre cómo sé si soy un maestro conectivista o no. Aquí no hay ¿cómo puedo decir?, un quiz o un test que me diga sí o no. Simplemente yo entiendo, y miren aquí algunos de los principios del conectivismo que son bien importantes. Por ejemplo, la diversidad de opiniones. estar dispuesto a escucharla y a valorizarla, la diversidad de opiniones. Saber, por ejemplo, que es más importante, este otro punto, es más importante el proceso de conocer que la meta. Es como cuando se dice que el itinerario es más importante del destino en un viaje. A veces me parece a mí que esto es igual de importante aquí. Hay que considerar que somos pequeños seres humanos frente a una inmensidad que es nuestro universo, y que ante esto hay que admitir nuestras limitaciones en primer lugar y hacer en modo que nuestros estudiantes aprecien esto. Esto es maravilloso. En realidad es una limitación increíble, una limitación que no se enriquece si la valorizamos. Así que Siemens lo que dice es que el hecho de aprender continuamente es más importante de lo que ya he aprendido anteriormente. Y sabemos que el conocimiento en una red cambia continuamente. Este es otro punto fundamental del nuevo siglo. No hay un conocimiento fijo, estático. Por tanto, tengo que estar dispuesto a ese cambio constante. Y por ende, el proceso de conocer es más importante de lo que ya conocemos. Creo que me están invitando a cerrar. Mario Núñez dice, el maestro conectivista es transparente. Y eso es transparente, es abierto. Y es vulnerable a la vez. Es cierto, tenemos que estar dispuestos a aceptar que alguien nos diga que nos equivocamos de vez en cuando. De lo contrario, no vamos a aprender nosotros. Y si nosotros no aprendemos, no hay aprendizaje en el salón de clase. Pues vamos, creo, con las preguntas. Si haría falta contar o disponer con recursos tecnológicos para llegar a ser conectivista. Mira, Antonio, esta es una excelente pregunta. Y es parte un poco de la, y te la agradezco muchísimo, porque parte de la idea de que tecnología signifique solo la nueva tecnología o la alta tecnología, pero tecnología es una tiza, tecnología es el lenguaje que estamos usando en este momento. Así que definitivamente el aprendizaje está mediado por tecnología. Esto es una verdad absoluta que es imposible. El nuestro, es decir, hay gente que dice, y creo que Kevin Kelly es uno de ellos, que dicen que el nuestro ser humanos es una tecnología. Por tanto, ahora, si la pregunta es si es necesaria la nueva tecnología, etcétera, pues no, nada es estrictamente necesario, excepto nuestra voluntad de crear redes y de que estas redes sean abiertas. Una cuestión bien importante con esta apertura, ¿verdad?, es que también es una apertura mental. Yo creo que el valor de esta charla radica no solamente en lo que yo puedo haber dicho, sino que radica igual o mayormente en lo que ustedes han expresado a través del chat y que ha alimentado y ha cambiado el rumbo de mi presentación. ¿Ok? Sí, mi presentación no ha sido la que yo había pensado antes. Por tanto, el mismo contenido ha cambiado dinámicamente durante la presentación. ¿Por qué razón? Gracias a los que participan. Participan. Es una palabra bien importante. Los que participan de esta actividad. Muchas gracias al doctor Antonio Bantayato por haber estado con nosotros. Seguro. Gracias mil. La verdad que ha sido un placer. Gracias a todos los que han participado, porque de nuevo, repito, no hay una cosa tan buena como cuando todos participan de la forma en que lo han hecho. Así que miles de gracias por haberme invitado y permitido compartir con ustedes. Y gracias también de nuevo a ti y a Ann. Ann, ya unas palabras de despedida para todos los compañeros. Sí, gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo esperamos en el 2011 y una linda Navidad, un próspero año nuevo, muchas cosas lindas, muchas bendiciones a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, compañeros. Nos escucharemos y nos conectaremos muy pronto en otra transmisión de Puentes al Mundo. Que la pasen muy bien. Bonito fin de semana para todas y todos.